el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, donde nos complace acompañarles a través de la señal de YBKE Mundial para compartir con ustedes los asuntos que son de nuestro interés común, que están ahí en la noticia, en el debate cotidiano, y que nosotros con muchísimo gusto preparamos para compartir con todas y todos ustedes. Estamos aquí revisando el acontecer en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es impresionante lo que se viene dando a lo largo y ancho del territorio nacional como demostración de algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero que necesita ser ratificado cuantas veces haya que hacerlo en el país, precisamente por el empeño en desconocer esa realidad que tienen los medios de comunicación privados, que siguen siendo poderosísimos porque siguen estando en su gran mayoría en manos del sector privado, los sectores de la derecha, que, como sabemos, tienen como modalidad política la distorsión, el engaño, la venta de una realidad completamente inexistente, una realidad virtual ante el país, y con lo cual persiguen generar confusión entre la población. Por eso, este evento del Congreso, el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, es de suma importancia para las venezolanas y venezolanos. Y no solo, óiganlo bien, no solo para las militantes y los militantes del partido, porque pudiera haber alguien por ahí que oyéndolo a uno diga, bueno, pero ¿cómo va a ser eso una noticia, un asunto que haya que comentar? ¿Eso le interesa a ellos nada más? No, señor. Primero, porque ese ellos nada más es la fuerza más poderosa política que ha habido jamás en el país, que involucra a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos en una actividad permanente, constante, de construcción de un nuevo concepto político en el país, que no es el viejo uso del partido clientelar que prevaleció en el pasado y que sigue prevaleciendo en la derecha venezolana, el de usar el mecanismo, la organización política solo para buscar al venezolano como elector, pero no como participante activo de una propuesta política en modo alguno. Y luego, porque ese partido, siendo el más importante términos cuantitativo y cualitativo que ha habido en la historia política de Venezuela, es el partido que encarna la propuesta nacionalista de mayor envergadura que ha habido desde que somos república hasta el día de hoy en nuestra patria. Es la propuesta chavista de patria que nos lega el comandante Chávez. Y eso tiene entonces también una significación que va mucho más allá de las propias filas del partido. Pero en términos de la estabilidad política que reclaman las venezolanas y venezolanos, incluso en los sectores más afectados por el terrorismo que desató la derecha en los últimos meses y que ya, gracias a Dios, ha sido sofocada plenamente por la actuación decidida, clara, serena, responsable de los cuerpos de seguridad del Estado y fundamentalmente con los lineamientos que permanentemente emanó el presidente Nicolás Maduro en ese sentido, se ven beneficiados por la fuerza que tiene demostrativa este evento del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que todo cuanto ha dicho la derecha y cuanto han dicho los medios de comunicación en cuanto a la supuesta mayoría que tendrían los sectores de la burguesía nacional que tienen al frente a María Corina y a Leopoldo López y al otro que está allá en la gobernación, ¿cómo se llama? Capriles, y que les han vendido que ellos supuestamente están ya al borde, ya listo, que ya lo que le falta es un empujoncito para hacer gobierno en el país, cuando es completamente irreal. Eso no es así. Lo que pasa es que tienen el efecto mediático de reunir suficiente gente como para tener titulares, que es una cosa distinta a que sean los verdaderos actores de una revolución transformadora en el país. Entonces, este evento está demostrando cuál es la realidad, la que han dicho las elecciones, la que han dicho todas las encuestas en los últimos 15 años y la que la gente sabe en la calle cuando ve las movilizaciones. La derecha no logra y ya lo tiene como hábito. Menos mal que dejaron de estar inventando, buscar rincones donde reunirse para hacer sus mitines, y se han concentrado en Chacaíto. Es una plaza que todo el que conoce Caracas la puede dimensionar fácilmente. Es una pequeña plaza, un recinto muy bonito, que es limítrofe entre el municipio de Chacao y el municipio Libertador. Y ahí, en ese pequeño espacio de la Plaza Brión en Chacaíto, es donde han venido reuniéndose ellos. ¿Por qué se reúnen ahí? Porque el efecto que da la foto tomada con gran angular que han venido utilizando ellos como estrategia comunicacional les permite aparentar que tuvieran una gran masa de gente que está reunido con ellos, y que entonces por eso venden la idea de que ya están ahí a puntico de ese gobierno, que ya está listo, que lo que falta es que un empujoncito más y Nicolás renuncia. Esa idea absurda y estúpida que han vendido, y que han querido vender no solo ahorita en estas últimas semanas y estos últimos meses, sino desde siempre, una vez más se le viene abajo cuando sale a la calle, cuando una vez más toma el país a lo largo y ancho el Partido Socialista Unido de Venezuela, con su militancia, con su gente activada, con su gente preocupada de verdad en la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Eso que no existe en la derecha, porque no hay posibilidad, porque en la derecha no se debaten ideas, no se debate nada, pero mucho menos ideas ni propuestas, porque no las tienen, porque ellos parten del principio de la búsqueda de la desestabilización, atacando permanentemente con base en improperio, con base en infundios a la dirigencia revolucionaria y al presidente, antes el presidente Chávez, ahora el presidente Maduro. Ha sido su estrategia, no porque han elegido ese modelo de ataque o de desempeño político, el desempeño mediante el ataque permanente y persistente con acusaciones infundadas y altisonantes, sino porque no tienen otra opción, no tienen ninguna otra opción, y luego porque no les es permitido, óiganlo bien, no se los permite en modo alguno el Departamento de Estado norteamericano, quien ha decidido tomar las riendas, el control de la acción política de la derecha en Venezuela. No puede haber ahora nadie disertando y reflexionando en el ámbito de la oposición, motu propio, de manera particular, con una reflexión que de repente eleve con inspiración propia al debate político. No lo hay ni lo va a haber, y cada día lo va a haber menos, porque cada día está actuando más abiertamente como direccionador, como coordinador y controlador de la propuesta de la derecha en nuestro país, el Departamento de Estado norteamericano, y eso es lo que ha quedado más en evidencia con todo lo que ha quedado al descubierto del plan magnicida que encabeza la exdiputada María Corina Machado y el grupo que está con ella. Como hemos comentado, ellos han tratado mediante sofismas y manipulaciones diversas del lenguaje de vender la idea de que son unos demócratas luchadores por los derechos civiles de la sociedad venezolana, etcétera. Ha quedado pues más que evidenciado que es una manipulación más, porque como hemos sostenido, hacer llamado a la renuncia del presidente es en sí mismo un hecho golpista, un hecho que mueve a la insubordinación de la sociedad contra la institucionalidad, contra la constitución y las leyes, contra los poderes establecidos del Estado. Entonces, esa realidad del Partido Socialista Unido de Venezuela es en este momento el hecho político más relevante que hay por la significación, no tanto porque ahí hay la noticia diaria de cómo se está llevando a cabo todo este proceso profundamente democrático y democratizador de la lucha política en nuestro país. Es una edición de una realidad completamente desconocida, inexistente en el pasado, porque no se le permitió nunca a ninguna militancia de ningún partido en el pasado asistir a eventos donde pudiera reflexionar desde la base la militancia con propuestas, con preocupaciones, con planteamiento a la dirección nacional de su partido y con ello a la dirección del proceso revolucionario. no existió jamás, y eso en sí mismo es un hecho social de altísimo nivel de relevancia que la gente tiene que reconocer, porque, como decimos, fortalece la democracia toda venezolana, no la democracia solamente en el ámbito del partido o de la revolución. Fortalece la democracia toda porque está ahí activada nuestra sociedad de manera pacífica, de manera civilizada, construyendo propuestas, pero además porque se está demostrando todo cuanto de mentira hay en la tesis de que la derecha tiene ya una mayoría, que ya la revolución no cuenta con barrio, no cuenta con pueblo. Entonces, aquí está la verdad verdadera, y es por eso que a nosotros nos ha preocupado comentar también lo que sucede al seno de esa reflexión que adelanta como demostración de la pluralidad y de la amplitud de criterio que hay en este momento, como nunca la ha habido en ningún otro partido, en el PSV, que permite el disenso, que permite la divergencia de opiniones, tal como lo plantea el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, donde dice que hay una constante de reflexiones en el partido, pero hay también una constante de gente que se dedicó desde hace muchos años a atacar desde adentro las propuestas partidistas, las propuestas revolucionarias, y eso tiene un matiz completamente distinto al del disenso, al de la divergencia, al de la propuesta particular que surja desde un sector de la revolución. Es una cosa completamente distinta y por eso hemos querido tocar este tema. El hecho de que haya una posibilidad abierta al debate, como la ha demostrado desde sus orígenes el Partido Socialista Unido de Venezuela, no quiere decir que es que usted va a sentar ahí a un petardista que permanentemente está atacando a la revolución, los postulados revolucionarios, al partido, de manera desconsiderada, la mayoría de las veces sin ningún fundamento y siempre con el propósito de la desintegración, de la división, que es una cosa completamente distinta a la del disenso, como yo he venido planteando. Y me ha preocupado mucho hoy acotar esto, porque ciertamente hay un empeño en el que nosotros personalmente hemos insistido en denunciar, no solo desde este espacio, sino desde otros espacios, en la televisión y en nuestros artículos de prensa, como una constante peligrosa por no solo lo terca en su empeño divisionista, sino por la búsqueda de la desmovilización de esa militancia que con tanto empeño construyó el comandante Chávez y que sigue construyendo la dirigencia revolucionaria encabezada por el presidente Nicolás Maduro en nuestro país. Ese trabajo es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que está enfrentando los embates permanentes de la gran dominación mediática que tiene la derecha en el país y en el mundo, y que busca avanzar cada vez más antes que replegarse, como lo hemos denunciado también, como por ejemplo lo que comprende la ley que está introducida en el Parlamento norteamericano para tratar de sancionar a nuestra revolución, incluyendo la invasión del espacio radioeléctrico a través de una política sistematizada de profundización de inversiones para penetrar las señales radioeléctricas del espacio radioeléctrico venezolano con transmisiones radiales y de otro tipo como parte de su injerencia y del plan que busca desestabilizar la revolución en el país. Nosotros hemos hablado de cuán importante es que se den las reflexiones, y ayer hablamos en la primera parte de ello, y en la segunda parte del programa leímos un buen segmento del artículo que ha generado tanta controversia en algunos de esos sectores que han venido lanzándole tantos dardos a la revolución con ese empeño en la búsqueda de divisionista en el partido, de el amigo Temir Porra. Hoy vamos a leer la segunda parte de ese artículo aquí en el programa. Pero por lo pronto nos interesa, entonces, en el sentido de este debate, en el sentido correcto de este debate, resaltar el planteamiento que hace el compatriota presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el sentido de señalar estos sectores divisionistas con claridad para que queden perfectamente claros ante la militancia y ante el país como tales. Esa es una labor de un altísimo nivel de responsabilidad que tiene la dirigencia revolucionaria en este tipo de circunstancias, en este tipo de coyuntura. ¿Qué hacer con la gente que insiste de manera terca a través de los años en que ellos no solo no están de acuerdo con los planteamientos esenciales de la propuesta revolucionaria, la propuesta de patria que ha legado al comandante Chávez, sino que no argumentan en ese sentido, sino que atacan con el mismo esquema de ataque de la derecha contra la revolución, y más allá de eso, insultan de manera reiterativa, de manera recurrente, de manera desconsiderada y además con señalamientos y acusaciones verdaderamente audaces que hacen la mayoría de las veces contra la dirigencia revolucionaria, sin mirarse ellos mismos en el espejo. No ha habido un proceso autocrítico jamás, entre otras razones porque ellos no forman parte de la directiva del partido, pero pudieran tender a generar situaciones que muevan a la desestabilización interna de la organización y con ello producir un sigma, que es lo que quisiera la derecha, más que nada, así como el imperio norteamericano, como su mayor propósito, dividir las fuerzas revolucionarias. Todos recordamos cómo el empeño de colocar como enemigos confrontados a la hora incluso del padecimiento de su enfermedad del comandante Chávez, la búsqueda de enemistar al entonces vicepresidente Nicolás Maduro con el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Ese empeño lo recuerda todo el país. No existía ninguna declaración de ellos en la que aparecieran enfrentados, pero se dedicaron intensivamente a través de sus medios, del discurso opositor, a tratar de buscar enemistad entre ellos. Esta gente que está petardeando desde supuestamente las filas revolucionarias, cosa que yo no creo, pero que se han vendido como revolucionarios a través del tiempo y que desde ahí están atacando sin ser directivos de la organización ni tener cargos ni siquiera en una VC alguna, como para erigirse en ductores de la ideología de la revolución como lo pretenden, no tienen facultad alguna para ello. Y es por eso que Diosdado Cabello les ha dicho, si no les gusta cómo funciona el PSUV, vayan y hagan otro partido. Entonces no es una declaración destemplada, es simplemente una declaración por la responsabilidad, por las atribuciones que tiene como más alto dirigente del partido, Diosdado Cabello, frente a una que ya es evidentemente una agresión sostenida, persistente por parte de algunos focos, gracias a Dios, cada vez más reducidos y más aislados, pero que siguen ahí y que manejan la opinión pública a través de cierta presencia en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Ese señalamiento hay que aclararlo, porque es importante que se sepa que la revolución no permitirá, como él lo ha dicho, que esos factores, esos focos contribuyan a una campaña que busque dividir el chavismo en Venezuela. No se va a permitir, y eso es lo que debe aplaudir la militancia revolucionaria. Hay una dirigencia que está pendiente, que está respondiendo al llamado de unidad que hizo el comandante Chávez en su hora postrera, y que es lo que interesa a las venezolanas y venezolanos, como lo hemos dicho en general. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes con la segunda parte de Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes. Ya estamos listos para el arranque del Mundial. Ahí veíamos en Telesur anoche un programa especial donde están ahí Víctor Hugo Morales, legendario futbolista junto con Maradona, y hablaban de cómo se están dando los preparativos finales y toda la reflexión que ellos hacen como deportistas en torno a eso. Y a nosotros nos llama la atención, nosotros no vamos a estar aquí sino muy pendientes por encima de alguna que otra incidencia particularísima de ese gran encuentro deportivo que concita la atención mundial, pero este no es un programa de análisis deportivo, así que no vamos a crearle falsas expectativas a la audiencia. Sin embargo, fíjense ustedes lo que va apareciendo. Son cosas que llaman mucho la atención, o mueven a la suspicacia, por lo menos. Aquí dice una nota que apareció el día de ayer, de este fin de semana, donde dice que científicos alemanes simularon 100.000 veces el Mundial y aseguran que Brasil saldrá campeón. Y esto a mí me parece muy lamentable, por sospechoso, porque ustedes saben cómo dice el dicho, eso lo dice la sabiduría popular, el que está picado culebra cuando bebe juco brinca. Y cuando aparece una declaración como esta, donde científicos de la renombrada Universidad del Deporte de la ciudad alemana de Colonia, que dicen que simularon 100.000 veces el Mundial Brasil 2014 para llegar a la conclusión que el anfitrión Brasil ganará la Copa, uno tiene que preocuparse. Se tiene que preocupar porque ustedes saben la cantidad de dinero que se mueve detrás de todo esto. El hecho particularísimo de las huelgas y de toda la movilización popular que hay en Brasil en contra de ese mundial, porque dicen que se está invirtiendo demasiado dinero en un asunto que no le reporta ningún bienestar a la población, a los pobres allá que padecen tanto, que sufren tanto, que hay tantos padecimientos todavía en Brasil. Y bueno, hay una verdadera convulsión. Sin embargo, el mundial sigue adelante porque lo que hay detrás, los grandes capitales que hay detrás de ello, empezando por la publicidad que se mueve en las transmisiones televisivas, determinan que la gente, incluso ahí en los estadios, es lo que menos les interesa. O sea, si va gente al estadio o no, eso no es problema para ellos. Ellos lo que les interesa es tener los futbolistas en el campo y que se produzca el juego, aunque esté vacío el estadio, aunque haya fuera de las paredes del estadio cientos de miles de gente protestando por el terrible padecimiento de la prostitución, cómo se ha desatado con todo esto, cómo se está denunciando que hay ahí una gran expectativa y toda la descomposición social que se genera en torno a eso. Bueno, decimos que es preocupante porque además de esa terrible realidad donde ellos lo que les interesa es que se produzca el juego para transmitirlo por televisión, porque son muchísimos, es el evento que mayor facturación tiene en la industria de la televisión, que como ustedes saben, nosotros lo hemos analizado muchísimo acá, hoy en día la televisión es el soporte, el asiento, la base del capitalismo en el mundo. Si no existieran los medios de comunicación privado, el capitalismo hace rato se habría venido abajo. Se habría venido abajo porque el avance de las luchas populares, sin contar con ese techo tan duro de superar que es el peso de los medios de comunicación por encima de las sociedades, hace rato se hubiera dado una transformación de la sociedad mucho más acelerada, más rápida de lo que se viene dando, por ejemplo, en Latinoamérica. Y eso de decir que simularon 100.000 veces el Mundial para asegurar que Brasil saldrá campeón, lo que lleva es a pensar que seguramente esta gente quiere que todas las apuestas se vayan hacia Brasil, buscando entonces favorecer las posibilidades de obtener mejores beneficios con un candidato, un equipo pues que por el cual no está apostando mucho la gente y al cual se le podría ganar muchísimo dinero. Esa es la lógica de las apuestas en el juego. El que tenga menos apostantes es el que va a ganar más. Una cosa absurda, pero así es el juego. Si gana el que está apostando la mayor cantidad de gente, entonces el dinero que se obtenga en el triunfo de esa apuesta hay que repartirlo entre más gente, entonces le toca más poquito a los que ganen, si llegara a ganar ese que es el favorito. Eso sucede en todas las disciplinas de las apuestas, en los caballos, en todo eso. Entonces es muy sospechoso esto, ustedes me van a perdonar, porque por supuesto que todos iríamos a Brasil si ese fuera el caso, por nuestro vecino, son nuestros compatriotas latinoamericanos, por supuesto, eso lo tenemos claro. Eso no es lo que yo estoy planteando. Lo que estoy diciendo es que es muy sospechoso que los alemanes, que ya sabemos cómo se ven desde allá, desde Europa, los que tienen esa vocación imperialista por encima de cualquier latinoamericano, vengan a decir de la noche a la mañana, de buena a primera y faltando unos días apenas para el inicio del mundial, que ellos ya tienen determinado que es Brasil el campeón, porque lo hicieron en una computadora. Eso es muy sospechoso. Aparece también esta insólita nota que debemos registrar, de una señora Stephanie Sáenz. No sé si ustedes la han visto por ahí. Les pido que la busquen. Está en el portal laredoma.co.be, que da cuenta de una operación de trabajo golpista, pero abierto. Una cosa insólita, cómo está trabajando esta gente desde Miami. Son supuestamente venezolanos que están reunidos en una organización Efecto Eco, que aparecen enviando y anunciando a través de Twitter que están enviando implementos para hacer terrorismo en Venezuela. Leo la nota del portal La Redoma. Todo parece indicar que desde Miami, Estados Unidos, se están realizando envíos de material para realizar guarimbas y terrorismo en contra de la Revolución Bolivariana. A través de un mensaje del 4 de junio, es decir, ahorita todavía siguen pendientes de su guarimba cuando ya están extintas en el país, como hemos dicho, esta gente sigue empeñado en tratar de reactivarla, y sobre todo por esto de la cantidad de materiales que ellos nunca supieron explicar, cómo es eso de que eran unas espontáneas manifestaciones pacíficas y todos tenían la misma máscara antigás, la misma máscara de la V de venganza, la misma no sé qué, los mismos guantes, todos los implementos eran exactos entre todos los grupos, de la noche a la mañana, y entonces querían vender que eso no estaba organizado como un plan golpista. Es ahí donde está fallando María Corina con la defensa absurda que está tratando de hacer, diciendo que ella lo que tiene es una lucha democrática. Aquí están las pruebas, pues, las pruebas que se están buscando, y no tienen que dársele mucha vuelta. Se revisa simplemente la cuenta de esta gente, donde dice Stephanie Sáenz: por favor, necesito contactar con protestantes venezolanos, comunicarme si es posible vía Skype, somos un grupo en Miami dispuesto a ayudar. Y pone ahí la foto de todos los implementos, etcétera. Pone más adelante: Venezuela, desde Miami estamos con ustedes, porque de lejos también nos estamos jugando este partido. Y dice: resistencia. Ahí están todas las máscaras, toda la cosa, todos esos implementos. Luchadores, parte del grupo de el Efecto Eco, les enviamos esto. No aceptamos pago en dinero. El pago es en la calle. Esa es ahí otra prueba más de las muchas que han aparecido que señalan a esta gente en un plan golpista. Y nosotros insistimos, lo más importante es que el plan se está llevando a cabo no en función de demandas por problemas que hay en la sociedad. Que quede claro, y quiero insistir en esta idea, las protestas que esta gente, los actos terroristas que esta gente desataron, no son protestas, sino acciones desestabilizadoras golpistas, porque lo que persiguen es contener la respuesta efectiva del gobierno bolivariano frente a las distintas situaciones problemáticas que se habían venido padeciendo producto de la guerra económica, de la desestabilización política, etcétera. No es porque hace falta papel toalé o harina pan. Ese no es el tema de esta gente. El tema de esta gente es que el gobierno no demuestre, es buscar impedir que el gobierno demuestre que sí atiende los problemas y que sí los resuelve. Allí está, está permanentemente montada la institucionalidad sobre los hechos ilícitos. La SUNDE detecta margen de ganancia de 2.430% en la distribuidora Caduro. Usted ve, como yo les digo, todos los días usted hurunga un poquito y en el galpón más remoto del país, o en el más cercano, o en el que sea que usted hurunga, la empresa privada le encuentra ahí donde tienen acaparada la mercancía, donde están cometiendo los ilícitos, donde están montándose en un contrabando de extracción hacia Colombia, o donde están especulando. Y aquí aparece entonces, una vez más, una empresa grandísima, señalada como estafadora por los altísimos niveles de sobreprecio que tenía, 2.430. Dice aquí el representante, el director regional de Precios Justos, Jeremy Tineo: durante la inspección se detectaron unos márgenes de utilidad exorbitantes dentro del delito de usura. Expresó que esa empresa recibió una liquidación en el año 2012 para importar en dólares a precio de 4.30. Desde ese año tiene un inventario con precios de usura. Estos botines, mostró unos botines ahí, son adquiridos por la empresa colocando los costos en bolívares 66.2 en el año 2012, cuando el precio justo debió ser de 148, y actualmente se están vendiendo en un precio de 3.749 para un margen especulativo de 2.430%. Es decir, esta gente no tiene ninguna justificación para lo que está haciendo, si ellos siguen aferrándose a la mentirosa idea de que es que el gobierno desató el año pasado una ola inflacionaria con una devaluación del 46%. No se compadece en nada 2.430 de incremento con una devaluación de 46%. Eso es completamente descabellado y se ve que efectivamente lo que están es en el empeño de sacarle dinero a la desestabilización que están promoviendo en el país. Pero además de ello, están los distintos hechos que están relacionados con las acciones del Estado por encima de todo el plan desestabilizador. Barrio Adentro realizó este fin de semana más de 209 mil atenciones médicas gratuitas este domingo en la jornada de visitas casa por casa que inauguró el presidente Nicolás Maduro. Ahora el Barrio Adentro va a la casa, va mucho más allá de lo que ha logrado la revolución. Esta nueva propuesta de evolución de los planes inclusivos, de los planes sociales que instauró el comandante Chávez para atender a la población desasistida, a los más desposeídos del país, pero en lo cual se beneficia todo el mundo. Aquí puede ir cualquier venezolano a todas estas instalaciones de Barrio Adentro, a los CDI, etcétera. Pero ahora la jornada va mucho más allá, y eso es en atención al mandato expresado por el comandante en las 5 líneas estratégicas de acción política. Ustedes recuerdan que él lanzó en enero de 2011. Ahí está contemplado que el partido no debe ser una organización para la captación electoral, sino para la activación junto al pueblo de la lucha por la transformación social. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. De ahí que no tiene ningún sentido, ningún fundamento los ataques de los atorrantes autocriticistas de los que hemos hablado. Pero además de eso, se están dando grandes avances, como se dio desde el primer momento en el gobierno revolucionario, por erradicar los focos de corrupción que hay en la administración pública y que están siendo atendidos por el gobierno del presidente Maduro con muchísima decisión. Ahora han aparecido, pues eso lo sabe el país, ha habido detenciones desde el primer momento, destituciones, de incluso presidentes de organismos como aquel de Ferrominera, todo el mundo lo recuerda. Hubo una cantidad de detenciones en el Saime, hubo una cantidad de detenciones en Cadivi en aquel momento, hubo detenciones en distintos organismos. Ahora están presos el jefe del Saime del Valle de la Pascua y 6 funcionarios por hechos ilícitos que estaban ahí llevándose a cabo como gestores. Y están presos 2 funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre por corrupción en Caracas. Hay un trabajo sostenido del gobierno revolucionario asumiendo sus responsabilidades y atendiendo las demandas del pueblo en la búsqueda de elevar la eficiencia. Eso es lo que está pasando en realidad en el país, que quiere desconocer la derecha y los medios de comunicación de la derecha de manera sistemática y persistente. Por eso tenemos nosotros que insistir en estas denuncias. Y al cierre quiero comentarles, no me va a dar tiempo de continuar con el artículo de Temir Porras, pero lo voy a hacer seguramente mañana, porque consideré que es importante hablar de todo esto. Ha aparecido este fin de semana una cosa insólita, de entre las cientos que aparecen en los medios de la derecha, ha aparecido un artículo que me parece una insolencia al país, de un sujeto que fue encontrado incurso en el delito de conspiración de atentar contra el Estado venezolano como golpista en los hechos del 2002, que es Carlos Dorado. Ustedes recuerdan, Carlos Dorado es el dueño de esa red de lavado de dinero y que todo el mundo sabe está especulando con la divisa permanentemente en el mercado negro, que es la gente de esa casa de cambio, ahora no me acuerdo cómo se llama, es una casa de cambio, y tal cambio. Bueno, él escribe una octava carta a un hijo. En el empeño de convertirse en mártires, estos golpistas se colocan siempre como que ellos están padeciendo, que no les hacen caso, que no lo oyen. Y es que ellos, que se quieren vender como que son venezolanos de la más pura extracción popular, y resulta que no explican de dónde sacaron tanto dinero entonces, si vienen de verdad, de un barrio, no sé qué, como dice este sujeto en esa carta, que él dice que es la que le escribe al hijo, como un llamado a que esto va a cambiar, esto se va a transformar. Esos son unos malandros, unos verdaderos mafiosos, criminales, que todo el mundo recuerda, ese es el socio que tenía Orlando Urdaneta en toda su maquinación mafiosa para tratar de acabar con el gobierno en 2002, quien fue encontrado con unas maletines llenos, repletos de dólares, y que se le decomisaron en el aeropuerto de Maiquetía. Este es uno de los socios de un sujeto que es el dueño de las baterías Duncan y de las baterías Fulgor. Es un mafioso también, es un tipo que está dejando al país, sacándole un dinero gigantesco a la fábrica de batería que tiene aquí, de la que se ha convertido en el verdadero zar de las baterías. No ha permitido ese monopolio que se desarrolle en ninguna otra, por mucho esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana, y entonces tiene sometido, bajo una verdadera operación asfixiante, a los venezolanos con el desabastecimiento de batería, porque la está exportando para el Ecuador. No es que no hay batería porque no hay dólares ni nada de eso, no se necesita ni un solo dólar para producir batería en el país. La batería se hace con asfalto, con plástico, se hace con agua, con ácido, pero no se necesita ni un solo dólar, ni siquiera para la etiqueta de la batería. Pero se le está vendiendo al país que hay una crisis con las baterías, como está en el resto de los demás insumos que están escaseando en el país, para que la gente tenga la sensación de que el gobierno es culpable de alguna carestía. Pero son ellos que son mafiosos, golpistas, y que le están sacando un dineral gigantesco a esta operación. Están sacando las baterías para el Ecuador y para el resto de Sudamérica, vendiéndolas allá en dólares para traer los dólares, para meterlos aquí en el mercado negro, sacarle cientos de miles de millones a toda esa operación, y con ello financiar entonces todo eso de la importación de máscaras y de cosas que traen desde Miami para dar gratuitamente a los guarimberos. Ese es el operativo golpista que tiene montado esta gente. Y señalo personalmente a Carlos Dorado, dueño de Italcambio, y al dueño de las baterías Duncan y de las baterías Fulgor, que es el mismo mafioso. Ahí están señalados. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.